vamos con otro llamá y ganá. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Tenemos un montón de platita para regalarte. Y ganarla es muy fácil. Re fácil. Más fácil que la tabla del 1 y que la tabla de surf. Más fácil que traspaso presidencial. Hoy me tenés que decir, ¿quién está detrás de esta frase? ¡Uy, bien! ¡Gana la mierda! Parece que se nos vino la mierda con todo, ¿eh? Dale, vieja, llama antes de que suba el gas. Dale que sube la luz, llama, ¿la sabes? ¿Y qué esperás para llamar? ¿Tengo cuánto? ¡380 pesos! ¡27 dólares! ¡Bien libres todos para vos! No te distraigas. ¡Uy, bien! ¡Gana la mierda! Dale que tengo turno con el oculista y me tengo que ir. ¡Vamos! Hace 7 días que estoy acá parada sin franco rotativo, ni franco bañate, y con estos tacos tengo los abañones del tamaño de Guido Casca. ¿Qué vas a ver si no? ¿C5N? Estar en señal de ajuste. Y no hay culos. Vamos, segurísimo que tenés al famoso o famosa detrás de ¡uy, bien! ¡Gana la mierda! Vamos, señores, a ver quién se lleva la plata. Garantizado. Ahora. Now. ¡Epa! ¡Sí! ¡Te aumento! ¡Te levanto el cepo y el ánimo! ¡Otros 380 pesos más! ¡En total, 750 pesos! ¿Qué? ¿Que 380 más 380 es 760? ¡Pero si yo lo vi en la AFA! Y bueno, está bien. 750 en juego. Necesitas esta plata para comprarte todo el lechón que no para de aumentar, ¿eh? Vamos, que no llegamos a la canasta navideña. ¡Comete este pan dulce, dale! Dale, Prat Guy, llamame. Devaluame, importame, exportame. Reteneme, Mauri, please. ¿Tengo que seguir esperando, señores? 2 minutos, vamos. ¡Dale! Me cansé, loco. No da. ¿Nadie llama? ¿Ahora que volvemos al capitalismo malo de mercados, hacen los Che Guevara? ¿Que acaso el desarrollo no era consumo? ¿No quieren prosperar? ¿No quieren más? ¿Se les agotó el modelo? Vamos, ¿eh? ¿Suena el teléfono ya? ¿O llamo a Sabatella para que te dé un abracito? ¿Cuál es la ayuda? ¿Es mujer? ¿Es política? ¿Es gobernadora? ¿Es una chica linda? ¿Le encanta el barro y tirar abajo asentamientos? ¿Se lo llevó puesto a Aníbal? La única vez que vi a un pobre fue en un documental de Discovery Channel. Dale, su apodo rima con Diu. ¿Quién es? Facilísima, regalada en bandeja. 10 segundos. 5 segundos. 8 segundos. ¡Ay, por favor! ¡Al fin tenemos un llamado! Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, soy Conrado. Hola, Conrado, ¿de dónde sos? De Puerto Madero. Ay, ¿y qué haces vos mandando mensajes a este programa berreta de la trasnoche? Es que no fui yo, le dije a una de mis secretarias que está haciendo horas extras para llegar al mínimo y enganchó justo, ¿viste? Yo soy una emprendedorista de las comunicaciones celulares. Ay, me encantan los emprendedoristas, me matan. Decime, Conrado, ¿sabes qué nombre se arma con la frase ¡uy, bien, gana la mierda! Ay, es re obvio, facilísimo. Mi amiga de la UCA, Mariu, María Eugenia Vidal. ¡Sí! ¡Claro que sí, Conrado! Acabas de llevarte 750 pesos. ¿Estás contento? No, la verdad que no. No alcanza ni para un canapé de brunch en Barrio Parque, amor. Bueno, decime, Conrado, ¿entonces qué vas a hacer con esta plata? La voy a donar a beneficio de un hogar para unos nenes con 6 dedos. Así derivo unos impuestos de mi fundación. Creo que con esto compran lana para un par de guantes extras. ¡Ay, qué bien, Conrado! ¡Qué generoso! Hay que aprender de tu ejemplo y tu honestidad y tu emprendimiento, tu transparencia. Bueno, Conrado, quédate en línea en el privado, así combinamos cómo pasar a buscar el premio. O bueno, te lo puedo llevar yo a la office y podemos salir de after a tomar algo. ¡Chao, Conrado! Gracias por participar. Y al fin se terminó mi turno en esta red de trata, pero ustedes se pueden descargar los mejores contenidos. Mandá la palabra Nisman al 2020 y descargate el portfolio hot de Fein guardando sus petates en una caja en agua. Yo los dejo que me voy a injertar queroseno en las líneas de presión de la cachucha, pero quédense gastándose todo el aguinaldo en este pozo de timba que es llamá y ganá.